los ladrones. Era otoño en su final. Últimos días del mes de noviembre, hacía frío, el cielo estaba cubierto y sobre las torres de la Alhambra revoloteaban algunas nieblas. La tarde caía y él regresaba a su casa, siguiendo la estrecha calle. Iba en sí concentrado y miraba la pantalla del pequeño móvil que unos días antes le habían regalado. Por eso no advirtió la moto con dos jóvenes que se le cruzó en dirección contraria ni tampoco percibió lo que solo unos segundos después, por detrás de él, sucedió. Si de pronto se sintió sujeto por dos brazos a la vez que le arrebataban el móvil de sus manos. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie se la prestó. Y vio, como en un relámpago, correr a los dos jóvenes, subirse en la moto y desaparecer calle abajo. Y fue ahora cuando se percató que también le habían robado el pequeño bolso de tela que traía colgado de su hombro. Dentro guardaba la cámara de fotos, un monedero con algunos euros y varios trozos de papel donde tenía escrito su nombre, la dirección de su casa y la calle y número donde vivía. Desolado, siguió caminando, despojado ahora del móvil y del bolso de tela, y al poco llegó a su casa. No durmió en toda la noche y al día siguiente puso una denuncia, con la esperanza de que alguien encontrara a los ladrones y volviera a recuperar lo que le habían robado. Esperó una semana, un mes, un año y por ningún sitio le llegaban las noticias que deseaba. Y un año después, una noche ya final de enero, también fría, nublada y con nieblas por entre las torres de la Alhambra, de madrugada lo despertó el ruido de una moto. Notó que se paró en la misma puerta de la casa y al asomarse a la ventana, vio a los jóvenes. Oyó que decían: «Esta es la casa donde vive y este es el número y esa es la puerta». Se acordó de los papeles que con el bolso le habían robado hacía un año y donde tenía escrito su nombre y la dirección donde vivía. Se dijo: «No se han olvidado de mí, esta noche vuelven a buscarme». El miedo se apoderó de él y por eso rápido descolgó el teléfono y se puso a llamar a emergencia. Y no había pronunciado dos palabras cuando los vio entrar por la puerta, después de romperla a patadas. Con la velocidad del rayo se acercaron a él y le gritaron: «Cuelga ese teléfono y deja de llamar a la policía. Ya eres nuestro y esta noche sí que no tienes escapatoria». Aterrado, soltó el teléfono, corrió para la puerta, salió a la calle y pidió ayuda. Tres hombres algo mayores lo vieron desde el otro lado de la calle y se vinieron hacia él con la intención de ayudarle. Los dos jóvenes se pusieron delante de él y muy sofocados seguían gritando: «No podrás con nosotros porque eres viejo, no tienes fuerzas y los que vienen a defenderte también son viejos como tú». Uno de estos viejos cogió un palo y, por detrás de los jóvenes, se disponían para golpearlo cuando por la calle apareció el coche con las luces encendidas. El joven que se enfrentaba al viejo de la casa gritó: «¡La policía!». Al otro lado del río Darro y sobre la colina, la robusta figura de la Alhambra se veía inmóvil y hermosamente iluminada. Granada y todo el barrio del Albaicín parecían dormir en un silencio apagado y el reloj de la iglesia más cercana daba las 4 de la madrugada.